Carlos Paineville, 31 años. Carlos era taxista y bombero voluntario. Desapareció el 2 de junio de 2012 en Allen, Río Negro, mientras manejaba un taxi de la empresa Nave, desde la cual nunca se dio apoyo ni información a los familiares. El coche que manejaba fue hallado al siguiente en una calle paralela al río Neuquén, que conduce hacia el sur de la Ruta Nacional 22. Tenía todas las puertas cerradas y no presentaba signos de violencia. La justicia rionegrina y la justicia neuquina se tiraron la pelota hasta que finalmente la causa quedó en la justicia rionegrina. Hola, soy Claudia Paineville, hermana de Carlos Paineville, taxista desaparecido de Allen. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que reunirnos cada vez más, sus familiares, para poder lograr justicia. Nosotros como familiares no tenemos derechos, nuestros derechos son vulnerados. Tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional no se acuerda de nuestros casos, de nuestros pibes, de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Lamentablemente la familia es acosada y es manipulada por la policía, por la justicia, por los fiscales. Generalmente te dicen, en el caso de mi hermano, por ser taxista y trabajar para una empresa, ser empleado de esta empresa, ellos eran personas dignas y nosotros por no tener dinero no. Ellos juegan con nuestro dolor, con nuestro sentimiento, nos manipulan constantemente. Nosotros como familia no tenemos abogado, pero así también la seguimos luchando con el apoyo de cada uno de los familiares. Y bueno, eso, que queremos justicia, queremos que se nos respeten nuestros derechos como nosotros respetamos los derechos de los demás.